En los títulos, en el repaso de los títulos, que mañana va a estar en la ciudad de Rosario el juez español Baltasar Garzón. Esto en el marco de una actividad organizada dentro de la Facultad de Derecho. La actividad va a ser en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y el juez Baltasar Garzón Real va a estar aquí en la ciudad de Rosario. Estamos en contacto justamente con el doctor, con el juez Baltasar Garzón, porque ya está en la Argentina. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder charlar estos minutos, y bueno, nos gustaba conocer un poco cuál es el motivo por el que llega aquí a la Argentina en general, por qué está presente, y por otra parte en este día tan particular, ¿no? En este 10 de diciembre, día en que, bueno, se recuerda, ¿no?, la Declaración de los Derechos Humanos, un día importante para todos los argentinos y en todo el mundo, ¿no? Sí, estoy en Argentina porque para dos actividades principalmente. Una, la de participar en el día de hoy, ya lo hice ayer también, en la actividad de la marcha de abuelas y de madres de Plaza de Mayo, hoy para estar en la actividad central de celebración del Día Universal de los Derechos Humanos, y también para recibir el premio Azucena Villaflor, de Derechos Humanos, y mañana para estar en Rosario para clausurar un ciclo sobre justicia internacional y hablar de la Corte Penal Internacional en la Facultad de Derecho. Baltasar, queríamos charlar también y pedirle a usted algún tipo de reflexión acerca de la importancia de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, teniendo en cuenta que muchas veces se confunde y muchas veces aparece la consideración los derechos humanos deberían ocuparse también de determinados temas o de determinadas cuestiones o de temas que tienen que ver con delitos comunes. Nos gustaría un poco que usted pueda definir, cuando los organismos de derechos humanos llevan adelante algunas banderas o algunas reivindicaciones, concretamente a qué se debe apuntar o a qué se debe dedicar la defensa de los derechos humanos. Yo creo que la defensa de los derechos humanos es una obligación de todos, individual y colectivamente. Los derechos humanos no solamente son una compilación teórica de lo que debe de ser, de una serie de deberes éticos y morales, sino algo activo, es y está en todas las constituciones y sistemas democráticos del mundo esa defensa. Por tanto, cada uno en forma particular y en forma institucional debe de afrontar esa defensa. Los derechos humanos es la conciencia universal de la lucha por esos mismos valores, la lucha contra la impunidad, la lucha contra la pobreza, la lucha de todos aquellos que quieren un mundo mejor, no solamente en esos derechos humanos primarios, sino también los que han ido desarrollándose en forma colectiva en todos y en cada uno de los países del mundo. Es una necesidad ese combate. Los organismos de derechos humanos tienen esa iniciativa de la sociedad civil, esa manifestación colectiva de denuncia de esas violaciones y de exigencia de ese cumplimiento a las instituciones. Las instituciones siempre son renuentes a cumplir esos principios básicos, y por tanto es muy bueno que la sociedad se implique y que se supere esa indiferencia para que al final resulten protegidos los ciudadanos. Y en ese papel los jueces tenemos un papel protagónico. Debemos, al fin y al cabo, somos los últimos garantes de esos derechos y debemos de estar en la línea de compromiso activo o proactivo, incluso en la defensa de los mismos. Garzón, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, usted ha sido un gran defensor de los derechos humanos. Estábamos repasando algunas de sus investigaciones en relación a las dictaduras chilenas, también acá la propia dictadura argentina, y veíamos también este intento en el 2008 de poder investigar también los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo en España, pero allí con una oposición, ¿no?, de gran parte, tanto de la sociedad como también de los organismos estatales. ¿Cómo analiza ese hecho, ese episodio? Bueno, lo que sucede, ya sabe usted, cuando las investigaciones afectan al mismo país, se produce una reticencia por determinados sectores, y sobre todo cuando se refiere, como en el caso español, a hechos acontecidos en la guerra civil y sobre todo en años posteriores. Realmente los hechos catalogados como crímenes contra la humanidad y desaparición forzada de personas, niños, hasta un total de 30.000 niños fueron dados en adopciones ilegales o pseudo-legales, y al día de hoy todavía no se sabe dónde están. Eran hijos de republicanas muertas, desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente, que el régimen dictatorial de Franco decidió que debían de ser entregadas a personas, dígase entre comillas, de buenos modos y adeptas al régimen, ¿no? Yo creo que cuando se produce esa investigación, pues siempre hay reticencias. Lo importante es que, lo decisivo es que se debe de otorgar protección a las víctimas, y las víctimas siguen existiendo y siguen esperando esa reparación, y los cuerpos de los familiares siguen sin saber dónde están, y el Estado debe de ocuparse. El ámbito de la justicia penal, también yo interpreté que esto debía de ser así en la investigación de esos hechos, avanzar principalmente no solo en la investigación sino en la protección de las víctimas, y el resultado, pues, en esa confrontación entre lo ético y lo jurídico y lo conveniente, pues al momento actual se ha saldado con que el caso está paralizado en su investigación y el juez está siendo investigado. Así de claro, así de contradictorio, pero bueno, merece la pena intentar, y no merece la pena intentar, es obligación hacerlo cuando uno cree que debe de ser así, ¿no? Por otro lado, bueno, acá en Argentina desde hace un tiempo esta parte, digamos, suspendidas o derogadas las leyes de impunidad, se pudieron retomar nuevamente los juicios, y quería analizar, que nos ayude a pensar, digamos, cómo queda ubicado Argentina, nuestro país, justamente en relación a la condena que viene realizando a represores que han participado activamente durante la represión, durante la última dictadura militar. Digo, ¿no? En relación a otros países del mundo que a lo mejor todavía no han condenado esos crímenes de lesa humanidad. Pues mire, yo creo, no creo, afirmo tajantemente que hoy día Argentina es un ejemplo para el mundo. Lo fue en el año 1984, cuando recién concluida la dictadura afrontó un juicio difícil y complejo de cuyo inicio se cumple ahora 25 años, y después la noche larga de la impunidad, por diversas razones, ha concluido en que hoy día se ha retomado desde hace ya años la bandera de la justicia y la bandera de la ética en el ajuste de lo que fue el pasado de este gran país, y hoy día es un ejemplo para el mundo en el área de la lucha contra la impunidad. Es así, así debe de reconocerse, y yo estoy orgulloso de haber participado de alguna forma, de muy mínima forma, en esa decisión, en esa línea. Yo creo que es necesario para poder mirar al futuro tener bien asentados los pies en el presente y en el pasado. No se deben de dejar heridas abiertas. La herida de la dictadura y sobre todo la impunidad de los represores y la desprotección de las víctimas era un capítulo pendiente. Ahora se está saldando y, como ve, pues hay represores condenados, otros que están absueltos, pero en todo caso se están adelantando los juicios con todas las garantías, esas garantías que ellos mismos nunca dieron a quienes privaron de la vida, de la libertad, de la integridad, y en muchos o en miles de casos. ¿Cómo analiza usted o cómo piensa que una sociedad pueda avanzar o no avanzar con respecto a esto, a los derechos humanos y a la condena de delitos de lesa humanidad? ¿En qué influyen allí? ¿Es la sociedad toda? ¿Es también el poder judicial o quién levante las banderas o los organismos? ¿Cómo se produce? Es una obligación de todos. Era un poco lo que le decía contestándole a su primera pregunta. La lucha contra la impunidad no es solo una tarea de unos jueces o de unos gobernantes. Sin lugar a dudas es importantísimo. El impulso que el presidente Kirchner dio en su mandato a estas causas y a la necesidad de que la justicia tomara la decisión de avanzar en la investigación. Fue básico, sin lugar a dudas, que el Parlamento derogara las leyes de obediencia debida y punto final, también que la Corte Suprema anulara esas mismas leyes, fundamental, pero también que sobre todo la denuncia permanente de las víctimas y de los organismos durante tantos años, durante 33 años reclamando ni más ni menos que justicia, es lo que dignifica a un pueblo, es lo que le llena de fuerza para mirar al futuro con seriedad y con posibilidades de salir adelante, porque se apoyan en sí mismo y en unos principios, en unos valores que para mí resultan básicos. Al final, de lo que se trata es de mirarnos al espejo y de no tener que apartar la vista de ese espejo, porque no hemos hecho lo que debíamos. Yo creo que se está haciendo lo que se debe, no se quebranta ninguna sociedad porque se aplique la justicia, y es absolutamente necesario esa regeneración para un pueblo. Uh-huh. Garzón, si uno tuviera que hacer un mapeo, digamos, de cómo está la situación de derechos humanos a nivel mundial, ¿cuáles serían los casos que siguen siendo, donde se sigue prendiendo una luz de alarma en relación a el no respeto a los derechos humanos básicos, digamos, ¿no? Si uno tuviera que a lo mejor analizar hacia grandes rasgos, ¿cuáles serían los casos como más emblemáticos en donde la situación sigue siendo problemática? No ya digo crímenes, delitos de lesa humanidad, sí, sino... Carácter general, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjese, una parte importantísimas son aquellos casos que están siendo objeto de investigación y persecución por la Corte Penal Internacional y por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque digamos que son los casos más, o de los casos más graves, pero también hay catástrofes humanitarias que denotan la mala situación y deberían de despertar la voz de alarma, como puede ser, por ejemplo, en Haití, como pueden ser países como Myanmar, la antigua Birmania, como sin duda es China. Hoy día, hoy mismo, vamos a asistir al ejemplo de lo que significa la derrota de los derechos humanos y la derrota de la lógica y de lo que debería de ser la cooperación internacional en esta materia. China tiene en prisión al premio Nobel de la Paz, ha prohibido su asistencia, mantiene en arresto a su esposa, a sus colaboradores. Múltiples países se han asociado a China para denunciar, cuando deberían, por el contrario, de aperturar esas fronteras y mejorar esa situación. Irán es otro de los países que violenta sistemáticamente los derechos humanos, Arabia Saudí, Yemen, es decir, hay, desgraciadamente, hay muchos países en los que el desconocimiento y la violación de los derechos humanos es básico, y bueno, básico, es total, ¿no? Y luego países en los que todavía no se impulsa lo suficiente, y desde luego hay un gran desconocimiento respecto de sectores básicos como la pobreza y la falta de medidas de protección hacia los ciudadanos en ámbitos tan esenciales como es la salud, por ejemplo. Estaba pensando en el primero de los casos que nombró, en el caso de Haití, porque es un caso que nosotros hemos trabajado acá en el programa, y también pensaba si, digamos, el no respeto a los derechos humanos cuando un país o cuando la gran población de un país está sumida en la pobreza, siempre es más complicado, o no necesariamente van de la mano esas dos cosas, digamos. Es que fíjese, lo primero que tendríamos que hacer es un análisis objetivo de por qué está esa situación así, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el papel, por ejemplo, de Naciones Unidas? ¿Cuál ha sido el papel de los países donantes? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué todavía, ya con muchos meses después de que ocurriera la catástrofe del terremoto de Haití, todavía la ayuda humanitaria está en una gran parte sin distribuirse? Es decir, han fracasado, desde mi punto de vista, todos los mecanismos que deberían de haberse puesto en marcha. la foto inicial de la cooperación masiva con Haití se ha traducido en una situación desoladora para ese país, y ahí la responsabilidad es muy muy grande y nos compete a todos. Ese es otro de los ámbitos de atención y de peligro para los derechos humanos, esa cooperación humanitaria masiva de Naciones Unidas, la coordinación de la misma, pues es un ámbito que todavía está por conquistar. Claro, usted recién mencionaba a la Corte Penal Internacional, digamos, y pensamos también en la posibilidad de una justicia supranacional que tenga que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, el no cometer delitos de lesa humanidad a nivel global, pero también nos preguntábamos, cómo esa una justicia supranacional puede tener en consideración o puede tener en cuenta las diferencias culturales. Digo, usted recién mencionaba el caso de China, pero también puede aparecer distintas cosas que tengan que ver con otras partes que no sean Occidente, digamos, o la cultura occidental. ¿Cómo se puede conjugar una justicia supranacional, pero al mismo tiempo la consideración de otras culturas? Bueno, yo creo que las no está tanto en la diferencia de culturas, sino en definir un procedimiento, que es lo que ha procurado el Estatuto de Roma, que sea lo suficientemente comprensivo de esas culturas jurídicas de distintos países, de esos 114 países que de momento forman parte del Estatuto de Roma, y a partir de ahí desarrollar la aplicación del mismo por jueces independientes y por fiscales que también lo son. Un mecanismo de justicia penal permanente, que no es que vaya a ser la solución contra la impunidad en el mundo y contra la violación masiva de derechos humanos, pero que sí constituye no solo una gran iniciativa de paz por su actuación preventiva respecto a esas violaciones, sino también impulsando los procesos contra quienes desde el poder, principalmente sea este civil o militar, no solo masacran a sus conciudadanos, sino que desconocen la normativa internacional de una forma masiva. Por tanto, la seguridad de la sanción, la seguridad del juicio, la seguridad de la respuesta resulta básica para que los ciudadanos del mundo puedan confiar en un orden jurídico y del derecho que esté por encima del orden basado en la fuerza. Esto a veces se puede plantear como una utopía, pero es absolutamente necesario pelear porque ese orden esté basado en el derecho. Claro. Y eso es lo que supone la Corte Penal Internacional y el gran activo de la misma. Por último, y en relación a esto último que preguntaba también mi compañero, hace un tiempo hablábamos de la lapidación en Irán, digamos, esto que es una condena aplicable tanto a hombres para mujeres, lo conocíamos o venía, digamos, nuevamente a la agenda por este caso de Ashtiani, esta mujer que está de alguna manera condenada a lapidación, y habrá que ver qué va a pasar con esa mujer. Pero digo, desde una mirada occidental uno lo considera como algo aberrante. Ahí es donde yo también pregunto esta cuestión de si eso ya no tiene que ver con una mirada oriental y occidental y ya con un derecho internacional, o si hay países que siguen teniendo esos mecanismos de condenas, muchas veces repudiables por una gran parte del planeta, pero a lo mejor no para ese sistema de gobierno. Bueno, yo creo que en el caso concreto de la ciudadana iraní, no sé si ayer leí una noticia o vi una noticia de que parecía que se había suspendido la ejecución y que se decretaba la libertad tanto de ella misma como de la familia. Pero en todo caso, y si es así, estamos de enhorabuena, pero efectivamente hay una cultura diferente acerca de los derechos humanos en determinadas sociedades que están todavía ancladas en el pasado, en un pasado muy remoto, y en una desigualdad social impresionante que integran pues muchos de los países de la zona oriental o de cultura musulmana, en la que no se dan esa preferencia o esa aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero en vez de hacer más grande la separación entre ambos, lo que tenemos es que partir de aquellas cosas que están en común y procurar que avancen hacia unos estándares de justicia internacional y de respeto a los derechos humanos. Va a costar mucho tiempo, pero quizás los gobiernos y los responsables y líderes políticos tendrían que, en su cartera de actividades, tendrían que establecer unas prioridades para los derechos humanos. No se puede pasar de la defensa de los derechos humanos a boca llena en Occidente a olvidarse de la existencia de los mismos cuando se trata de hacer contratos importantes con esos países, ¿no? Claro. Los derechos humanos deben de estar presentes y hay límites que no se deberían de sobrepasar, y cuando así se hacen, pues ahí entra lo que hablábamos al principio, de esa labor de denuncia también de la sociedad civil. Una y mil veces habrá que decir y denunciar que eso no es correcto, y que no es correcto hacer negocios con países que violan los derechos humanos, que utilizan el trabajo infantil, que utilizan el trabajo precario, que no o conocen o que desconocen lo que es el trabajo digno, etcétera. Porque si no es así, jamás se producirá esa evolución. A veces el esfuerzo de pocos consigue que muchos desarrollen actos que nunca habían pensado realizar. Y bueno, esa es una labor permanente, y hoy es un buen día para pensar en ello y digamos, tomar buenos propósitos de enmienda. Bueno, sobre este tema y sobre la Corte Penal Internacional, mañana va a estar disertando en una conferencia aquí en Rosario. Baltasar Garzón, ha sido un gusto poder charlar estos minutos en Radio Universidad, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias. Hasta mañana. Mañana en Rosario, a las 9, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, va a estar disertando, decíamos, Baltasar Garzón. Teníamos el gusto de poder charlar estos minutos. Además, bueno, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, mañana va a ser una buena oportunidad para poder debatir algunos de los ejes que tienen que ver con los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, una justicia internacional y algunos de los temas en los que estuvo involucrado, bueno, lo mencionábamos en la entrevista, ¿no? Baltasar Garzón, que tiene que ver con causas de distintos países del mundo. Estaba pensando en esto último que mencionaba, ¿no? Esta cuestión de que él decía que no es correcto hacer negocios con países que no respetan los derechos humanos, y estaba pensando en lo que hace un tiempo atrás se aprobó en UNASUR, esta cuestión de que cualquier país, digamos, que integre la UNASUR y que de repente pueda llegar a vivir un golpe de Estado, que automáticamente se van a cortar todo tipo de relaciones económicas. Me parece que en algún punto va en sintonía, ¿no?, con esto que estaba diciendo Baltasar Garzón. Y lo otro que me parece casi como una especie de orgullo nacional de destacar es esto que mencionaba, ¿no?, Argentina como un ejemplo en materia de condena a los represores por delitos de lesa humanidad, algo que, digamos, viene siendo todavía casi inédito, claro, en el mundo. Sí, que marcaba allí también como un avance de la sociedad completa, ¿no?, que había varios actores involucrados, donde no solamente había algunas banderas que estaban levantadas por organismos, pero también por toda una sociedad que lo demandaba, la justicia, algunos sectores de la justicia que respondían en ese sentido, y como bueno, un importante avance con respecto a varios otros países del mundo que a lo mejor no pueden avanzar, o se niegan, o todavía no pueden condenar delitos de lesa humanidad que se han cometido en otras épocas históricas, ¿no? Bueno, 10 de la mañana y 12 minutos, cerramos esta primera hora. Ya vamos a seguir con Alicia Corone, que ya está en los estudios de Radio Universidad, y varias otras cosas. Hasta las 2 estamos.